lo prometido es deuda, lo prometido es deuda desde el lunes, que estábamos ahí tratando de comunicarnos telefónicamente con, podríamos decir, ahora le vamos a preguntar a él si están así, o por lo menos se ha vuelto un personaje conocido en Río Cuarto, ¿no? En los últimos meses, estamos hablando de Pablo Carrizo. Porque vio que el domingo, señor oyente, hubo elecciones en Río Cuarto, donde la sorpresa fue que Juan Manuel Llamosas, candidato de Unión por Córdoba, de la Sotista, le ganó a Eduardo Juni de Cambiemos por más de 12 puntos, en lo que el periodismo nacional dio como una derrota de Cambiemos, del macrismo, todo de la política tradicional. Y por lo general se pasó por obvio que ahí en el tercer puesto, con 9,22% de los votos y más de 7.000 votos en Río Cuarto, que lo ubican en el Consejo, estaba Pablo Carrizo. Le vamos a contar un poco quién es este señor que nos está escuchando en este momento y que van a escuchar su voz. Es candidato del partido Respeto. Es un joven de clase media que hace más de 15 años se fue a vivir a la costa del río, a un barrio pobre, una villa que le dicen. Empezó dando clases de apoyo escolar, luego creó la revista El Pobre, que es similar a La Lucierna o Hecho Buenos Aires, todas estas publicaciones que trabajan con personas en fragilidad económica o situación de calle, y desarrolló numerosas actividades para apoyar este proyecto. Fundó el Movimiento de Trabajadores Hormigas, MTH, así como lo oyen, Movimiento de Trabajadores Hormigas, que tiene su propia radio, y hace poco alquilaron una quinta de 5 hectáreas donde están sembrando y criando animales. A pesar de todo este laburo, Pablo Carrizo no hizo ninguna alusión, ni se sacó foto con los pibes, ni nada de eso, sino que se dedicó a ir por los hospitales, por ejemplo, limpiando hospitales o arreglando las rampas para discapacitados de las escuelas de la ciudad. Y con toda esta campaña, en la que no gastó ni un peso en afiches, fue la gran sorpresa el domingo en Río Cuarto. Y bueno, eso que todos estamos buscando, una nueva forma de hacer política desde abajo y sin corrupción, ¿o qué, Pablo? Hola, ¿cómo están, chicos? Sí, la verdad que estamos súper contentos porque el resultado fue pasado de soñado, ya que sacamos 2 concejales, no solo uno. Estamos hablando de Río Cuarto, donde el electorado es muy conservador y la capital de la soja. Y llegamos con un partidito de izquierda, vamos a decir, que no tiene ni personería jurídica porque el MST nos la prestó, no tiene local, no pegamos afiches ni pintamos paredones para hacernos publicidad. No hicimos publicidad, de hecho, solo usamos las redes sociales y cada vez que los periodistas nos abrían un micrófono para hablar. Pero creo que sí, como vos relatabas, fue nuestro trabajo en campaña lo que despertó en el público esa necesidad de oxigenar también con el voto lo que pienso estamos todos cansados, que es esto del gasto millonario en campaña política, cruces y discusiones entre candidatos que están alejados totalmente de la realidad de las personas. Yo te cuento que en un momento el candidato del PJ y el de la UCR Pro Partido Socialista se pelean entre ellos porque uno se puso a tirar basura en el centro de salud para hacer una publicidad. Entonces el centro de salud apareció en la publicidad mucho más sucio de lo que realmente está, porque se está cayendo a pedazos, la verdad. Y nosotros ya teníamos pensado, planificado arreglarlo, pintarlo. Bueno, ¿qué pasó? Alguien filmó con una camarita de celular cuando ensuciaba en el centro de salud. Pasaron 2 semanas y vino Respeto, lo limpió, lo dejó hermoso. Bueno, son algunas de las tantas cosas que fueron impactando en la cabeza de las personas y dijeron el domingo, bueno, hay que ponerle el voto a Respeto. Bien. ¿Y qué ahora que van a ser concejales, Pablo, contame cuáles serían las iniciativas o cómo vos ves las perspectivas de entrar en este nido de víboras, dijo alguna vez un ministro del Interior renunciante. No, estamos súper contentos porque justamente el 3 de julio, más o menos la fecha de asunción, ya tenemos formadito el Consejo Deliberante Ciudadano. Nosotros creemos mucho la política participativa. Entonces nos vamos a juntar con un montón de trabajadores, estudiantes, jubilados, a tratar los temas de la ciudad, a armar los proyectos para presentarle al intendente, presentarle al Consejo del Centro. Y Carrizo y Jimena Segre, la otra concejal, no va a tener más que agarrar ese proyecto y llevarlo al Consejo y votar. Carrizo tiene un solo voto en la ciudad, como lo va a tener cualquier trabajador, y bueno, ahí se para mí el órgano principal hoy por hoy es el Consejo Deliberante Ciudadano. Y bueno, también queremos plasmar muchas propuestas que hemos planteado en la campaña, como reactivar el ferrocarril, comprar maquinarias y fabricar miles de insumos que faltan en Río Cuarto, porque la verdad es que uno entra a un supermercado en Río Cuarto, no hay nada fabricado en la ciudad, todo es foráneo o importado, así es que imagínate si tenemos para sustituir mercadería foránea e importada. Ahora, Pablo, sos enfermero, estudiás Derecho, estás con el movimiento de trabajo de hormigas, que supongo que requerirá un montón de trabajo, y ahora sos concejal, ¿cómo vas a hacer con todo? Bueno, enfermero voy a dejar porque aunque voy a ejercer solo un año y cuatro meses la concejalía, ya que después renuncio y van asumiendo el resto de los compañeros, el trabajo de hormigas, a su vez, que es un trabajo con niños de sectores marginales en la costa del río, me van a ayudar a trabajar, porque yo amo trabajar con niños. Entonces yo ya dije, voy a hablar con las profesoras, que vengan los niñitos a pintar las paradas de colectivo, a arreglar la ciudad. Hay tantas cosas por hacer. Ya este sábado vamos a ir a pintar y arreglar una placita que está destrozada, vamos a arreglar los jueguitos, por ahí también sale a hacer alguna rampa de discapacidad, y los niñitos me van a acompañar porque nosotros siempre pensamos en darle el ejemplo a las generaciones que vienen. Porque para mí es clave, ¿eh? Esto de no pegar afiche en la campaña, no solo era una cuestión ecologista, también era mostrarle a los niños, yo que soy el maestro de ellos, que lo que yo les digo a ellos, de juntar los papelitos, de arreglar la placita, también construimos nuestro propio salón, de que ahora Pablo político lo sigue haciendo, no tiene por qué romper la regla. Entonces es hermoso poder hablar con el ejemplo. Buenísimo, Pablo, para terminar y no molestarte mucho el tiempo, queríamos tu reflexión sobre esta situación de corrupción generalizada que se está dando en la Argentina desde tu humilde lugar de concejal de Río Cuarto y de activista social. ¿Qué te parece todo esto de los López, los Panama Papers y toda esta cosa que anda dando vuelta en la política nacional? Mira, la misma sensación que tenemos todos los argentinos. Es una cosa atroz, imperdonable, habiendo tantos pobres, tantos desempleados, mamás golpeadas que no pueden irse de su casa porque no tienen trabajo, prostitutas que tienen que ejercer porque no tienen para alimentarse. Entonces, que estos tipos nos vengan a robar, estamos totalmente cansados. No me importa los partidos, si son del PJ, del UCR, estamos hartos de ver políticos que roban. Por eso yo, cuando entre el consejo, voy a seguir ganando lo mismo como enfermero, es más menos, voy a ganar 14 mil pesos y voy a publicar mi recibo de sueldo, voy a publicar lo que es mi casita, mis bienes materiales, todos los papeles que tengamos, porque también ganamos un tribuno de cuentas, pero hay que mostrar otra cosa. Y yo les garantizo, chicos, que en algunos meses vamos a volver a hablar, porque vamos a hacer una revolución en la forma de hacer política, y queremos que se expanda por toda la Argentina, toda Latinoamérica, que el político que hable del trabajador, primero tiene que a trabajar, a la tarde agarrar la pala y a la mañana juntarse a sesionar, pero ya no va más este político de cafecito, de trajecito, no, eso ya no nos gusta. Pablo, muchísimas gracias, un gran abrazo, mucha suerte y bueno, acá te invitamos cuando quieras venir o te visitamos por allá. Muy bien, me gustaría que me busquen en Facebook como Pablo Carrizo Enfermero. Ahí van a poder seguir un poquito de lo que somos nosotros, respeto, y ver algunas fotos. Genial, Pablo, entonces gracias. Hacemos la invitación a todos los oyentes. Pablo Carrizo Enfermero y bueno, actual concejal de Río Cuarto. Muchas gracias, un abrazo. Córdoba. Contacto telefónico.